بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alguien de quienes niegan la fe pide desafiante que se abata un castigo que está a punto de suceder. Sobre quienes rechazan la verdad y que nadie podrá impedir. Procedente de Allah, el Señor de las vías de ascensión a los cielos. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. A él ascienden el ángel Gabriel y el resto de los ángeles en un día, cuya duración equivale a 50,000 años terrenales. فاصبر صبرا جميلا. Sé paciente, oh Muhammad. Innahum yarawnahu ba'ida. Ellos ven el castigo muy lejano, como si nunca fuera a suceder. Wa narahu qariba. Pero nosotros lo vemos cercano. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhl. Ocurrirá el día en que el cielo adquirirá el color de los metales fundidos. Y las montañas parecerán lana cardada por su inconsistencia. Y nadie preguntará por la situación de ningún ser querido. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. A pesar de que podrán verse unos a otros, el pecador que rechazaba la verdad deseará librarse del castigo de la otra vida entregando a cambio a sus propios hijos. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. A su pareja y a su hermano. A la tribu que lo amparaba. Y a todos los habitantes de la tierra, con tal de salvarse. Kalla innaha lava. De ningún modo, el fuego abrasador será su castigo. Nazza'atan lishawa. Le arrancará la piel de la cabeza y de todo el cuerpo. Tad'u man adbara wa tawalla. El fuego llamará a quienes le dieron la espalda a la fe y se alejaron de la verdad. A quienes acumulaban riquezas y las atesoraban sin dar nada en caridad ni contribuir a la causa de Allah. Ciertamente, el hombre fue creado impaciente e inestable. Idha massahu ash-sharru jazua. Si se ve afectado por algún mal, se desespera. Wa idha massahu al-khayru manua. Y cuando es agraciado con la fortuna, se vuelve mezquino. Illa al-musallin. Salvo quienes realizan el salat. Alladhina hum ala salatihim daimun. Con constancia. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum. y dan de sus bienes una parte en caridad. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ a los mendigos y a los indigentes. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ y quienes creen en el día del juicio final. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ y temen el castigo de su Señor. Inna 'adhaba rabbihim ghayru ma'mun. Realmente, nadie puede sentirse a salvo del castigo de su Señor. Walladhina hum li furujihim hafizun. Y quienes preservan su castidad. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Salvo con sus esposas o con las esclavas que posean, pues no serán recriminados por ello. فَمَن يَبْتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ y quienes busquen algo más allá de lo que les ha sido permitido serán unos transgresores. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ y también son una excepción quienes devuelven lo que les ha sido confiado y cumplen sus compromisos. والذين هم بشهاداتهم قائمون. Quienes mantienen sus testimonios con firmeza. والذين هم على صلاتهم يحافظون. Y quienes realizan el salat respetando su horario, sus condiciones y todos sus elementos. Ulaika fi jannatin mukramun. Esos serán honrados en los jardines del paraíso. Fama lil ladhina kafaru qibalaka muhti'in. Pero ¿qué les sucede a esos que rechazan la verdad y corren presurosos a ti? Anil yamin wa anil shimal izin. En grupos, oh Muhammad, y se sitúan a tu derecha y a tu izquierda, y se burlan de los creyentes diciendo que si estos entran al paraíso, ellos lo harán antes. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. ¿Acaso piensan todos ellos que entrarán en el jardín de las delicias? كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ. De ningún modo. Realmente, los creamos a partir de lo que ya saben. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. Juro por el Señor de los amaneceres y de las puestas del sol, que tengo poder. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Para sustituirlos por otros mejores que ellos. Y nada me impide hacerlo. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Deja, pues, oh Muhammad, que quienes rechazan la verdad sigan en su frivolidad y diversión hasta que les llegue el día prometido. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. Ese día saldrán presurosos de sus tumbas como si corrieran hacia una meta. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. Tendrán la mirada abatida y estarán cubiertos por la humillación. Ese es el día que les había sido prometido.